Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo y el mejor deseo de bendiciones para usted y familia. Como saludo. Este apóstol Pablo a Roma, la circunstancia que lo hizo llegar es interesante, y de eso vamos a conversar un poquito ahora, porque él tenía el deseo de visitar Roma. Ahora, tenemos que ponernos en el contexto de esa época. Hoy día a lo mejor no necesitamos tanto ir porque tenemos el celular, tenemos la comunicación donde podemos ver a la persona, pero en ese tiempo no era así. Así que se podían mandar cartas, y imagínate cuánto tiempo demoraba las cartas en llegar. Y nunca era lo mismo mandar una carta que ir personalmente. Él dice: de esta manera me esforcé, estoy leyendo allí Romanos 15:20, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Interesante la temática que Pablo presenta aquí en estos textos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Aquí está colocando una razón por la cual él no ha ido a Roma, aunque tenía ese deseo de ir y de predicar allá con ellos, aunque estuvo bastante tiempo por circunstancias un poquito ajenas a su voluntad. Pero sí, él dice, tengo aquí algunas cositas que estoy haciendo. Él dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya, aquí lo que tú decías, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Te fijas? Él hacía como una parada ahí y que ellos lo impulsaran para llegar a España, pero no le fue permitido, no alcanzó a hacerlo. Llegó solamente a Roma y ahí se quedó. Bueno, en Hechos de los Apóstoles uno encuentra muchas direcciones que las personas querían ir a un lugar. Claro. Mismo Pablo, Pedro, ¿no es cierto? Pero el Espíritu los llevaba a otro lado. O sea, el Espíritu dirigió la obra en realidad en ese momento, y con Pablo está pasando algo similar. Y de hecho el Espíritu Santo le reveló muchas cosas que él va a colocar en sus escritos, especialmente en esta carta. Fíjate, después de eso, el verso 25 dice: más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Interesante. Ahora, toda esta temática que cuenta aquí Pablo, ve cómo funcionaba la iglesia, porque de improviso uno lo mira él mandando una carta, visitando un lugar, pero hay cosas cotidianas como, por ejemplo, ayudar a los necesitados, que es parte de la función también de la iglesia. No es la primera, digamos, porque a veces el evangelio social hace que se traiga mucha gente, pero por deseos de un beneficio. Sí, justamente. Pero la iglesia te puede dar eso, pero el beneficio más importante es que acepta a Jesús, que vea en él la solución a sus problemas, vea en él, ¿no es cierto?, un camino diferente lo que está llevando. Ahora fíjate, el espíritu misionero que tenía Pablo era realmente extraordinario, ¿eh? Porque el hecho de llevar el evangelio a los gentiles significaba ir a lugares nuevos. Ahora, nosotros en este momento, si tenemos que viajar, tenemos buses cómodos, tenemos aviones, tenemos generalmente nuestros viajes son cómodos, ¿para qué vamos a estar con cosas? Y al llegar, en muchas oportunidades la persona cuando llega va a un hotel donde está cómodo también. En ese tiempo ellos, la mayor parte cuando viajaban, claro, no muy largos viajes cuando tenían que hacerlo por mar, pero cuando era por tierra generalmente ellos caminaban, y eso eran días y días y días caminando, y me imagino durmiendo mal, durmiendo incómodo. Pero nunca Pablo se queja de eso. Solamente cuando habla de que ha estado en naufragio, que fue apedreado, que fue azotado, que estuvo en la cárcel. Pero eso no lo hace como una forma de queja. Entonces, realmente es admirable ese espíritu que tenía Pablo de ir y él parece que tenía hambre de llegar a los distintos lugares para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, otro concepto que se ve acá en Pablo, el versículo 21, justamente dice que, si no por como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esta situación es bien interesante porque él de alguna manera muestra cómo está enseñando a la gente en lugares donde no se ha predicado el evangelio. Está llegando a lugares quizás, por decir de una manera, gentiles que nunca lo conocían. Y no es fácil a veces llegar con el evangelio a lugares donde no se ha llegado o no conocen a Cristo. Yo creo que en esta época también pasa lo mismo, y a veces yo he escuchado personas que dicen: me gusta a mí ir a lugares donde no hay presencia cristiana. Bueno, hoy día en realidad todos tenemos presencia cristiana, pero puntualmente presencia donde a Cristo se esté predicando, y se colocan a conversar con las personas. ¿Cómo se parte con eso? Hay que ser un poquito atrevido para este tipo de trabajo y tener paciencia, porque no siempre te reciben bien. Y Pablo tuvo esa situación también, pero él estaba haciendo eso y por esta razón estaba demorando su viaje a Roma. Ahora, tenemos, lo dijimos en un momento, el propósito de Pablo no era establecerse en Roma. Su objetivo era evangelizar España. Entonces, él esperaba obtener el apoyo de los cristianos de Roma para este emprendimiento. Entonces, tenemos que tener presente eso cuando vemos cómo Pablo llega a Roma y cómo se cambiaron todas las cosas. Llegó en una situación, claro, bastante distinta, porque llegó preso, podríamos decir así, custodiado, claro, y de ahí pasó a una cárcel. Pero, ¿sabes? Otra de las cosas que llama la atención es cómo el Señor tenía preparadas las cosas. Y no solo eso, sino que cómo él abrió caminos el Señor para que llegara efectivamente a producirse el encuentro de Pablo con ese Roma, y allí él pudo hacer muchas cosas maravillosas. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando acerca de este Pablo. Estamos introduciendo nuestro tema. Yo les recomiendo que usted se lea la carta, no es una carta tan extensa. Tienes tópicos muy interesantes de los cuales vamos a ir desarrollando. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Vuelvo a leer Romanos capítulo 15, versos 20 al 27. Preste atención en el deseo que tenía Pablo de servir. Ahora, ¿qué le motiva a usted en lo que hace? ¿Cuánta disposición a servir tiene? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.